Esta canción se la dedica a Ángel, el MVP. Para ustedes. Yo, que todo te lo di, que por quererte a ti perdí mi tiempo. Que por quererte a ti perdí mi tiempo. Y ahora estoy perdiendo hasta las ganas de vivir. No me pagues así. Pa' que sufran bailando delante.